Muy buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock. Nos anunciamos como magazine dedicado a la música rock, a la música alternativa, pero en realidad, pues casi todos los programas traemos a un invitado, porque la música está en las plataformas, la música está en las redes, la música está en los CDs. Últimamente, como en los dos próximos grupos que vamos a tener durante esta semana y la que viene, la música también está en los vinilos, ha vuelto a los vinilos, afortunadamente para los amantes de este formato. Así que siempre, casi siempre, traemos algún invitado, sobre todo músicos, para que nos hablen de sus proyectos. Y proyecto interesante este que nos ha llegado, colaboración de un grupo guipuzcoano llamado Declive, con K y con B, Declive. Y hemos escuchado el tema Madres de Ayer, con la colaboración siempre estimada por todas las bandas de Fernando Madina, de Reincidentes. ¡Comenzamos! Pues no sé, aquí ocurre algo con la sintonía, así que vamos a ver si podemos ponerlo en marcha de alguna manera. O sea que os dejamos con más música. We'll be right back. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Bueno, pues ya estamos aquí. Ha habido algún problema técnico con el ordenador en el cual pinchamos nuestras sintonías y demás, pero lo hemos solucionado. Disculpas por esta interrupción. Pues bueno, hemos seguido escuchando parte de este disco de Declive, ¿A dónde ir?, que ha sido la portada de esta semana. Y en esta semana que nuestros invitados, nuestra banda invitada es Ciudad Olvido, que acaba de editar su segundo larga duración, ya titulado 9. Recientemente, el 25 de octubre en concreto, lo presentaron en Madrid. No pudimos entrevistarle antes de esta presentación, pero bueno, están ahí los vinilos a la venta, los temas en las plataformas, así que buena ocasión para hablar con David Calero, batería. Con el batería de esta banda y bueno, enseguida hablamos con él. ¿Cuál es tu nombre? Me corrige el percusionista, no es David, es Daniel Calero. Batería de esta formación, que también formase parte, ahora estábamos hablando de ello, de una de las formaciones de La Leñera, de los míticos La Leñera, así que experiencia tiene y seguro que también ha sacado buenas experiencias de este disco. Así que antes de dar paso a la entrevista, vamos con nuestra habitual agenda de conciertos. Y bueno, pues después de la agenda de conciertos ya hablaremos a fondo de este disco, que bueno, pues que a mí realmente me ha gustado bastante, llamado 9, de esta banda madrileña llamada Ciudad Olvido. Vamos con la agenda. Estamos en este martes 11 de noviembre, así que vamos a comenzar nuestra agenda por el jueves, jueves 13. Gilipollas estarán tocando en la Sala BAT y recientemente han sacado un disco en directo grabado en el Festival de Montreux, nada más y nada menos. Un poco de historia especial de Casablanca. La semana pasada entrevistamos a los cuatro miembros de Ronan Blues y hay un especial, un podcast con contenido extendido que dura casi hora y media entrevistando a Ronan Blues. Bueno, pues Ronan Blues harán un concierto especial de Casablanca. Lo grabarán dado que dos de los miembros de Ronan Blues estuvieron en la formación, en la legendaria formación en Casablanca y durante su trayectoria discográfica no tienen nada grabado en directo oficialmente, así que lo grabarán y contarán con invitados de lujo como Miguel Ángel Collado, el teclista Miguel Ángel Collado, Eduardo Pinilla a la guitarra, Nacho Ruiz y Marisa de la Plaza, que también formasen parte de la última formación de Casablanca, los baterías José Martos y Cacho Casal, Carlos Herbaz Jr., hijo del bajista de Ronan Blues, de Carlos Herbaz Nano, Lele Laina y José Luis Jiménez de Topo, casi nada, Carlos Pina, Julio Castejón y Narciso Tenorio, ex Júpiter. Viernes 14, los tickets en Ticket and Roll, así que bueno, pues daos prisa porque es una sala reducida y seguro que se agotan. Sábado 15, Moon Cresta en Fun House. Y Rojo Fuego y Leyenda estarán en The Rock Lab. Y concierto internacional que nos ha llegado mucha información. Sábado 15, domingo 16, los mismísimos Helloween en la cubierta de Leganés con banda invitada Beast in Black. Creo que queda alguna entrada para la sesión del domingo. L'Época desde Castellón finalizan gira en la sala del Movistar Arena del antiguo Palacio de los Deportes, en esa salita tan coqueta que tiene en uno de sus esquinas. Y también hay que promocionar a gente de la casa como nuestro mismísimo presidente Paco, que canta en Le Fostier, banda de versiones, y que estarán haciendo una sesión vermú a partir de las 14 horas el domingo 16 en The Godfather en Vallecas. Se me olvidaba un concierto del sábado 15, Zenobia, Kill Wolf y Casus Belli en The New Elrestone de Valdemoro. Que se nos fue, se han esquejado roto. jazmín, sueño que no tuvo nadie, afilando el porvenir, mi boca vuelve a hacerse sangre, ya sale la luna a bailar por soleares, nos hicimos locura y la noche nos aplaude, pasear por el alambre nos devuelve una sonrisa, tus besos son la droga que ilumina mis pupilas. Que la vida que intentas morder nos vuelve más locos. Puede ser que el tiempo que se nos fue sean esquejes rotos. Puede ser que duela si ha de doler. Asumo el rechazo. Ya lo ves. La herida que empieza a nacer también mata el fracaso. Será lo que tu boca escupe, así se hable, este disco editado en vinilo, llamado 9 de Ciudad Olvido. Y bueno, pues Dani Calero aquí a la batería. Es un tema muy especial con el que habéis abierto el disco, ¿no? Buenas tardes, lo primero, buenas tardes. Y disculpas por estos inconvenientes técnicos. Nada, no hay problema. Muchas gracias a ti por invitarnos a venir por aquí. Pues sí, creo que es una apertura bastante, bastante potente del disco. Es un tema que ya grabamos previamente. Lo que pasa que, digamos, pasó un poquito desapercibido y pensamos que merecía la pena recuperarlo para este álbum. Y con el trabajo de producción que se ha hecho y la inestimable colaboración de Fernando Madina de Reincidentes, pues ha quedado un trallazo bastante interesante. Uh-huh. Os apoyáis de, bueno, pues justamente hemos abierto con otro grupo, Declive, que se apoya también en Fernando Madina. ¿Por qué Fernando Madina para este tema? Yo desde luego le tengo respeto, admiración, y aquí ha estado en esta casa y fue una entrevista fantástica. Pero hay ciertos personajes como Cuchi o como Fernando que todos acudís a él, a ellos, ¿no? Porque puede resultar un tanto repetitivo que acudáis a este tipo de personajes emblemáticos dentro del mundo del rock. Hombre, está claro que son los grandes. Reincidentes y Marea, pues son los grandes, han sido y siempre lo serán de este rollo. Que es unas colaboraciones que, bueno, que se ven mucho en muchas bandas, cierto es. Pero lo raro creo que es lo que hemos conseguido nosotros, porque a Fernando Madina le hemos hecho cantar hard rock. Exactamente. Y a Cuchi Romero le hemos hecho cantar heavy metal. Antes ha preguntado que por qué este tema, pues precisamente porque queríamos hacerle cantar hard rock. Y creo que ha quedado curioso y creo que ellos también lo han disfrutado, intentar sacarles un poquito de su zona de confort y explorar un poco otra faceta suya, pues creo que está guay. ¿Y cómo fue el planteamiento al hablar con Fernando? Decir, mira, es que no es un tema de punk, no es un tema tupa tupa tupa, sino que es más bien tirando a hard rockero, tirando a heavy metalero. ¿Cómo se lo planteasteis? No se lo planteamos, simplemente le pedimos que si quería hacer una colaboración, él dijo que sí, además a través de nuestro amigo Fernando, que fue el que, digamos, nos hizo la gestión, Y le mandamos el tema y, según tengo entendido, cuando escuchó el tema fue el mismo el que dijo, hostia, esto es hard rockero y tal. Y dijimos, pues es que ese era el plan. Uh-huh. Pero vamos, aún así el tío hizo un currazo, la verdad. Nos ha encantado cómo ha quedado. Bueno, pues vamos a presentar a la banda. Nos vas hablando un poco de, ya que no han podido venir hoy, está... A las guitarras, Jaime Núñez y Yamil Zaidán, a las guitarras, ¿de dónde vienen y cómo entraron en la banda? ¿La banda la formasteis de forma simultánea o ha habido cambios desde su formación? Vale, pues mira, pues ya aprovecho para hacer un poquito de historia. La banda comenzó hace 9 años, que es uno de los motivos por el título del disco también, y la arrancaron Joaquín Marinelli, Joaco, vocalista y letrista, y Javier Endara, bajista y principal compositor. Y entonces decidieron arrancar este proyecto, entonces pues ya me reclutaron a mí en primer lugar como batería, a Yamil Zaidán como guitarrista, y luego a Jaime Núñez también. Jaime Núñez, sobre todo, fue porque ya había trabajado previamente con Javier Endara en Wild, en la banda de heavy metal Wild. Uh-huh. Y de momento ahí estamos los 5 que iniciamos la andadura con aquel primer EP que grabamos, Heridas Abiertas, y aquí seguimos los 5 unidos como una piña y dando caña, y espero que por muchísimos años más. Uh-huh. Seguimos con Joaco Perro Verde, Joaquín Marinelli, ¿verdad? Sí. Vocalista y persona que se prodiga en las redes sociales. No sé qué trayectoria tiene Joaco en cuestión de grupos y demás. En cuestión de grupos, previamente de Ciudad Olvido, de Mente en Blanco se llamaba la banda en la que estaba, si no me equivoco. Y esa creo que fue un poco su trayectoria musical. Luego también sí que es verdad, como letrista ha escrito ya varios poemarios, que eso la verdad que está muy, muy, muy activo en ese ámbito, y vamos, y ahí se ve la capacidad y la facilidad que tiene para escribir todas las líricas que hace para la banda. Uh-huh. Y bueno, pues la otra pata del banco, ¿no? A lo mejor Joaco es más... rock poético, rock urbano, pero Javier Endara siempre le hemos conocido sobre todo por bandas dedicadas al hard rock, al heavy metal, al metal, etcétera, etcétera. Sigue en Ciclón, creo yo, ¿no? ¿Se mantiene en Ciclón o ya está plenamente integrado en Ciudad Olvido? No, él también está trabajando con Ciclón. De hecho, hasta últimamente, algunos de los últimos bolos que ha hecho Ciclón también los he hecho yo, pero para echarles una mano, no uh-huh. Formo parte de la banda de forma fija. Ya. Sí. Y efectivamente, esa es un poco la magia de Ciudad Olvido, en la que desde el principio, pues bueno, Javier Endar ha aportado pues todo su este del heavy metal, del hard rock también. La combinamos con Joaquín, vamos, con Joaco Perro Verde, con su lírica más de rock en castellano, o de rock urbano, como lo queramos llamar. Y esa ha sido, digamos, nuestra propuesta, un poco esa unión de esas dos vertientes. Y luego estás tú, Dani Calero, me cuentas que formaste parte y de hecho de vez en cuando colaboras con La Leñera, mítica banda tributo a Leño y demás, ¿no? ¿Algo más en tu trayectoria? Sí, bueno, yo pues con La Leñera estuve desde el año 2012 hasta el año 2020 aproximadamente, como dijo Rosendo una vez, llevando la bandera de Leño por toda la geografía española. Sí, bueno, luego también colaboré con Javier Endara con su proyecto Maverick, hice algunos bolos con él, últimamente algunos bolos con Ciclón, grabé un disco también con una banda que se llamaba Señor Mamut, grabé su segundo álbum, y bueno, y eso es un poco así lo más destacable. Bueno, pues tiene esa experiencia y no sé... a la hora de afrontar un proyecto como Ciudad Olvido, técnicamente, ¿cómo se afronta? Hay distintas técnicas a la hora, supongo, de que sea un estilo de otro. Incluso hay un corte, el número 4, Si Tú, Si Yo, que es hasta un poco funky, ¿no? O sea, os atrevéis con todo. Efectivamente, en Ciudad Olvido no nos ponemos barrera ninguna, disfrutamos de toda la amplitud de la música, y desde mi punto de vista como instrumentista me encanta, porque me gusta todo, como te he comentado antes, pues quizás Joaco tire más para el rock en castellano, quizás tire yo más para el metal, otro para un poco para el hard rock, y luego todo esto lo ponemos en común en el disco. Como he dicho antes, sin poner ninguna barrera, y por eso hace pues, que tengamos temas hard rockeros como el que he sonado antes. Si yo, en este caso, sonando más funky, ajá, tenemos un tema que parece casi hardcore, tenemos algún tema más punk, más heavy, como el que hace Cuchi. Y bueno, y creo que es bonito toda esa amplitud que mostramos en el álbum. Vamos, ya que hablábamos de Si tú, si yo, vamos a escuchar no tenía previsto yo pinchar este tema, pero vamos a escuchar un fragmento para que luego la gente compare, ¿no? Y vea que es un poco el verso suelto, yo lo calificaría del disco, sí. Así de las escuchas que he hecho, no sé. Sí, si además, es adecuado el... Sí, además también en este caso la lírica está hecha por parte de Scandal, así que pues también de aquí le mandamos un saludo. Pues escuchamos un poquito. Bueno, pues lo dejamos de fondo y bueno, está claro que os apoyáis en todo al máximo con compañeros, con gente que pueda aportar algo al grupo, con colaboraciones, o sea que sois algo más que una banda o que una banda que cuenta con colaboraciones, ¿no? Integráis aquí un universo muy amplio. Efectivamente, aquí también quiero comentar que en este tema de Si tú, si yo, también tenemos una colaboración que me vais a perdonar, pero no recuerdo su nombre, pero el bajista de Mamaladilla se pega un solazo en este tema también, que está chulísimo. Ajá. Y sí, efectivamente, no tenemos barreras. Además, en este tema lo hicimos para intentar sonar más incluso a los 80, lo hicimos en modo loop. A la hora de que yo, en la parte de mi batería, yo grababa un par de compases... Y luego todo eso se iba lupeando, se iba copiando y tal, para darle, si cabe, ese toque más disco, incluso. Más colaboraciones, hablando de los temas donde colabora, por ejemplo, Rafkin, quien fuese vocalista de La Fuga. Hay otro que te colabora, Cuchi. No sé qué más gente ha colaborado en este trabajo. Vale, también en el tema que has puesto para abrir la entrevista, además de Fernando Madina, está Víctor Guadiana haciendo un solo de violín. Hace ahí el solo de violín. Luego en el tema que cierra el disco está el vocalista de la banda de Cobardes. Y si no se me olvida nadie, yo creo que están todos mencionados. Ah, bueno, y por supuesto también Nacho Ruiz, que es además el productor del disco, pero que además de productor, arreglista, también ha grabado partes, ha grabado guitarras, ha grabado coros, ha grabado teclados. Y bueno, desde aquí también agradecer su producción ahí en su estudio, en Mr. Blue Sky Studio, que trabajar con él ha sido una gozada, un gustazo, y el trabajo, vamos, pues ha quedado muy enriquecido y muy chulo, gracias a su colaboración o a su trabajo. Vamos a pinchar, si te parece, Arañamé, háblanos de este tema y ya que la gente lo escuche y lo deguste. Bueno, pues este tema, además personalmente es el que más me gusta del disco, ¿vale? Este tema es hard rock, sin contemplaciones, pegadizo, con un estribillo pegadizo, con un beat que creo que dimos con el beat adecuado, muy chulo, Y bueno, y también pues con la magia de Raskin, que también le da un rollazo chulísimo. Sí, sí, es también complicado identificarle, sobre todo si, teniendo en cuenta los últimos discos que grabó en solitario, que eran muy melódicos, muy de rock de autor, y bueno, pero interesante, de los temas que más me ha gustado a mí, así que vamos con él. We'll be right back. Bueno, pues ahí va decreciendo el, este tema. Y bueno, pues el, yo creo que el tema de Cuchi el último abril es, ya lo pinchamos, lo estrenamos, porque habéis sido, lógicamente, la, la estrategia de lanzamiento ha sido single a single por las plataformas y demás, y bueno, con una adecuada promoción también para que sonase en este tipo de programas, ¿no? Y en todos los, fuese anunciado en todos los medios de comunicación dedicados al rock. Sí, efectivamente. Vamos, vivimos en el mundo real en el que a día de hoy prácticamente casi todo se mueve mediante el ámbito digital, ¿no? Todo el tema este de los singles, pero también queremos recuperar este punto nostálgico del vinilo también. Entonces sí, sacamos una serie de singles, en concreto llevamos 5 sacados. Y ahora, el que quiera, digamos, de momento hemos parado de sacar singles, el que quiera escuchar el resto del disco, pues tendrá que adquirir el vinilo. Uh-huh. En su momento sacamos una oferta del vinilo a 18 euros que iba con una bolsa de regalo de 100 vinilos. Eso los hemos ya vendido todos. Tenemos más vinilos disponibles. Y bueno, y pues ¿por qué hemos elegido este formato? Pues primero porque creemos que el trabajo lo merece. Y segundo, pues para ofrecer a la gente que todavía aprecie el tema del disfrutar de la obra completa, con tu vinilo y tal, pues que pueda hacerlo e invitar a la gente que últimamente no sale del ámbito digital, pues invitarle a que lo pruebe. Uh-huh. O sea que no todos los temas figuran en Spotify. Sí que ya había visto yo que no figuraba el disco en sí. Pero pensaba que igual single a single los ibais a ir publicando. Eso de momento no, ¿no? De momento hicimos esos primeros lanzamientos, ahora tenemos sacado el vinilo. En algún momento sacaremos más material en digital. Está por ver si lanzaremos singles o si ya lanzaremos el disco entero. De momento vamos a dejar madurar un poco el tema este del vinilo, que se mueva un poquito y bueno, y vamos viendo. Que haya cierta exclusividad para los la gente que se ha rascado el bolsillo y bueno, que tiene sobre todo el interés también de escuchar vuestra obra como Dios manda, ¿no? Efectivamente, y además es que lo recomiendo. A la hora de escuchar el vinilo, además nuestro productor nos hizo un máster específico para el vinilo y hay una diferencia notable. O sea, cuando coges, estás escuchando los temas en Spotify, pero cuando pones el vinilo en casa y además le prestas toda la atención, notas cómo los temas abren, cómo los temas ganan punch. Y es que merece muchísimo la pena, de verdad. Un vinilo con características especiales, no solo por el sonido, sino también por el propio diseño, ¿no? Por el diseño del propio vinilo. Eso es, lo hemos sacado en dos colores, uno verde neón y el otro rojo, transparente. Uh-huh. Y la verdad que es que no sabría decirte cuál me gusta más, porque he visto los dos de cuando hemos estado haciendo firma de discos y la verdad es que los dos están chulísimos. También aprovecho para agradecer a Danny Messenger de Hiten, que es el que nos ha hecho todo el trabajo de edición, del inserto y demás y tal, y todo eso también ha quedado chulísimo. Colaboración constante, simbiosis entre los que formamos la familia del rock, ¿no? En este país. Y bueno, una edición muy especial. Dos preguntas. ¿Qué diferencias hay entre lo que se escucha en el vinilo o lo que se escucha de los singles que hay en las plataformas y vuestra presentación en directo, que el pasado 25 de octubre lo hicisteis aquí en Madrid? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se le da la unidad y la personalidad para que la gente diga esto es Ciudad Olvido, no es un grupo que se maneja en distintos estilos y que no tiene fronteras, sino que es Ciudad Olvido? Hombre, pues mira, en lo que es el ámbito del directo, sobre todo lo que tenemos es el disfrute, o sea, disfrutamos mucho tocando juntos. Nuestra vibra personal entre los cinco integrantes es estupenda y salimos a los conciertos a darlo todo, a dar caña. Y si hay una comparativa con el disco, pues supongo que suena más duro y con más caña. Vale, y la otra pregunta, perdón. Sí, bueno, el trabajo de producción de Nacho Ruiz, vuestro propio trabajo, para dar una identidad propia, ¿no? A temas que pues cada uno son, o sea, que tienen distintos estilos, distintos formatos sonoros, y ¿cómo habéis trabajado esto? Si es un trabajo que habéis hecho en el local de ensayo, si ha contribuido a la hora de hacer la propia producción del disco con Nacho Ruiz, la grabación, las mezclas, no sé, ¿cómo lo habéis hecho? Pues mira, la verdad que en este disco ha estado bastante bien porque... vamos, concretamente de los 9 temas, hay uno que parte de una idea mía, otro que parte de una idea de Joaco y el resto parte de la idea de Javier Endara, ¿no? Pues aportando algún riff o alguna cosa. Pero lo bueno que ha tenido este disco es mucho trabajo de local. Por ejemplo, en el tema este de Arañame, fuimos al local con el riff principal de intro. Toda luego la creación de la parte intermedia, el puente, estribillo... Todo fue creado en el local entre todos, lo cual le da un empaque y una riqueza muy, muy buena. Y luego, con respecto a la diversidad musical o la diversidad de estilos, creo que lo hacemos bastante bien desde el punto que luego todo tiene un nexo, tiene una unión. Y todo, y la verdad, todo sigue sonando a Ciudad Olvido desde el punto de vista de una banda que no se quiere encasillar en ningún estilo concreto, con su personalidad propia, pese a dar pinceladas de varios estilos. Más completos, quizá, respetando, mejorando lo presente, ¿no? Que, por ejemplo, Leice, ¿no? Leice era un poco así, era rock urbano, con temáticas sociales, pero muy apegados al sonido del heavy rock, ¿no? A mí me habéis recordado en algunos aspectos a Leice, en otros a Barricada, pero luego en el fondo digo, sí, tenéis personalidad propia. Sí, a mí la verdad que Leice es una de las bandas con la que, pues cuando vamos moviendo los temas y la gente lo va escuchando, pues nos dicen... Joder, pues esto suena a Leice, pues esto suena a Zept. Con el primer tema que sacamos, el primer single Hambre, pues esto suena a Coma. Pues esto el otro día dijeron, pues a mí esto me suena a Judas Priest. Bueno, a mí pues se me hincha el pecho porque claro, estamos hablando de bandazas chulas, tanto nacionales como internacionales, de rock, de heavy metal. Entonces, pues bueno, también es bonito, igual que cuando tú haces una lírica y que cada uno, digamos, le dé su significado, pues... En este caso que la música cada uno lo lleve a su estilo o a su opinión y creo que eso hace pues el producto interesante. Próximo concierto tengo yo aquí apuntado el sábado 22 en Chinatos Bar, el Puerto de Béjar, Salamanca. ¿Ese es lo que tenéis ahora programado? ¿Hay más conciertos en previsión? Eso es lo que tenemos programado ahora mismo. Lo que pasa es que estamos aquí a la espera de festivales. Estamos pues desde hace ya unos meses moviéndonos, festivales, hablando con festivales a través de mailing y tal. Y entonces, bueno, según vayan cerrando las cosas, pues ya las iremos comunicando. Pero sí, ahora estamos afrontando de cara... A eso, queremos también subir a Pamplona, tenemos ahí, porque ya hemos estado dos veces en Pamplona, no concretamente en Pamplona capital, sino en Ciureain y en el Roncal, que estuvimos este verano, que la verdad que fue una experiencia chulísima. Pues queremos volver por esas tierras, queremos también ir por la zona manchega de Puerto Llano, que estuvimos en el Paella Rock el año pasado y también allí tenemos parroquia y buenos amigos. Estamos en ello para empezar a movernos bien en el 2026. Bueno, pues como ya se va acercando, son las 8 menos 10 pasadas, Se va acercando el final del programa. Un contacto, maneras de conseguir el vinilo, maneras de contactar con vosotros, aquella persona que organiza un festival, no sé, que es de un colectivo, es promotor o en su pueblo se organiza algún tipo de evento. ¿Qué maneras hay de contactar con vosotros o de conseguir vinilo, merchandising y todo eso? Vale, bueno, pues las redes, digamos, las redes habituales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos X, antiguo Twitter, tenemos correo electrónico, ciudadolvidorock@gmail.com, y bueno, y esos son los canales habituales en los que se puede contactar con nosotros. Muy bien, es que elígenos un tema para despedir la entrevista, un tema que te apetezca. Vale, bueno, pues voy a barrer para casa. El segundo tema del disco, el alfiler, de composición mía en un inicio, luego convenientemente arreglado por Javier Endara y bueno, y cañero, muy, muy cañero. Pinchamos el alfiler, así que muchas gracias por haber venido. Larga vida a Ciudad Olvido y, bueno, sobre todo que sigáis en esa buena sintonía con compañeros, con amigos y, bueno, pues que se genere esa sinergia, ¿no?, entre todos los que forman parte de una u otra manera en las bandas o fuera de las bandas en este mundo del rock tan maltratado y tan difícil de salir adelante. Efectivamente, por nuestra parte aquí seguiremos en la brecha dando caña y apoyando a todo lo que se pueda apoyar dentro de nuestra cultura de rock. Pues vamos con el alfiler. Pues tenemos de fondo ya para irnos despidiendo a Ciudad Olvido, bueno, pues recordarte, redes sociales, Javier del Valle, que estoy en Facebook y también Otra Semana de Rock, página del programa. También hay páginas en X, en Instagram y los podcasts en iVoox, en asaltomataradiorock.com y en archive.org. Y nos vamos a ir con una banda que se llama Decun, que practica rock. en el amplio sentido de la palabra, pero quizá menos sin estar acercados tanto al metal como la banda que hemos entrevistado hoy. Nacen en 2017 en Jerez de la Frontera y vamos a escuchar su último single, porque tienen ya unos cuantos discos, 4, y vamos a escuchar un tema que se llama Sinestesia, y con ello nos despedimos hasta la semana que viene, que tenemos a Easy Rider, otra banda que solo ha editado físicamente su disco en vinilo. Ahí está. Easy Rider la semana que viene. Con Decun nos despedimos.